Recorremos el planeta. Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Seminare 91.3. Bueno, anticipábamos ayer, también fue una jornada política aquí. Charlábamos con algunas voces en la tarde de ayer, inclusive con el mismo Rodolfo Martínez Llano, nos anticipaba un poco por teléfono también cómo viene la agenda territorial camino a las PASOS. También es oportunidad para hablar del panorama legislativo. Está con nosotros la senadora Carolina Martínez Llano. Así que bueno, bienvenida a Bellavista, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias, agradecerte por el espacio, agradecerte por la posibilidad de contactar con los vecinos a través de tu FM, que sabemos que están escuchada por todos. Uh-huh. Saludar un poquito a toda la localidad de Bellavista, siempre es grato estar aquí. Uh-huh. Saludar a los amigos que tenemos, y como bien decís, recorriendo un poquito la provincia, recorriendo a lo largo y a lo ancho. Uh-huh. Venimos de estar ayer en Esquina, anoche en Goya, en una importante reunión que se hizo cerrando un poquito el territorio. Estamos ya a 10 días. Sí, como máximo, si contamos, ¿no?, la veda, estamos prácticamente a 10 días. Uh-huh. Estamos cerrando las giras en el interior. Nosotros venimos recorriendo la provincia. Hemos estado en todos los lugares. Hemos recorrido, bueno, el centro, el sur, el norte, la costa del Paraná, uh-huh, la costa del Uruguay. Fue un tiempo corto, fueron solo 40 días, un poco divididos, un poco un sector hacia un lugar, otro sector el otro, a veces coincidíamos. Hoy coincidiendo con Daniel Karam en Bellavista, ayer lo mismo en Esquina, anoche coincidíamos con Rodolfo. Yo estuve antes en San Miguel, Loreto, bueno, visitando un poquito a todos los correntinos. Carolina, ¿cómo es la sensación de este peronismo en la provincia de Corrientes cuando uno camina? Porque también hay, bueno, todo... los últimos dramas del peronismo en la provincia de Corrientes, el cual nadie está exento, digamos, de lo que ha pasado. ¿Cuál es la lectura? ¿Se deja un poco de lado? ¿Se enfoca en la campaña nacional, presidencial, en la prepaso? ¿Cómo es un poco la línea de trabajo? Porque debemos decir que hay, bueno, posiciones muy encontradas con respecto al peronismo todavía. Bueno, nosotros estamos principalmente enfocados en la campaña nacional. En la campaña nacional nosotros estamos trabajando por la candidatura de Alberto y de Cristina. Somos la lista 501C, que buscando a colocar a Rodolfo Martínez Llano como primer diputado nacional. Está secundado por Mercedes Yagüedú y por Daniel Karam en tercer lugar. Estamos focalizados, como te decía, en esta campaña nacional. Uh-huh. Pero bueno, el tema provincial, el tema del peronismo, del PJ, de la provincia, es algo que nunca podemos dejar, uh-huh, de lado. Porque bueno, cada vez que llegamos a una localidad, cada vez que llegamos a un pueblo, por más grande o más chico que sea, nos juntamos con dirigentes, hablamos un poco y el pueblo siempre quiere saber, uh-huh, la gente quiere saber qué pasó, cómo, uh-huh, vamos, cómo seguiremos. Y esto es un proyecto a largo plazo que está arrancando, que arrancó hace ya un tiempo. Nosotros ya arrancamos a principios de año con la fallida interna que, uh-huh, que nunca ocurrió. La de marzo, ¿no? La de marzo que nunca ocurrió. Luego tuvimos la debacle del 2 de junio. La proscripción del no uso del sello partidario. Tuvimos, ¿no?, la debacle del 2 de junio que nos llevó a la peor elección de la historia del, uh-huh, peronismo. Creo que todos nos debemos una autocrítica, pero este es un momento que el país nos necesita, que, uh-huh, que tenemos que volver a colocar un presidente peronista, porque otra vez el peronismo va a venir a salvarle las papas, uh-huh, al país, como ha ocurrido a lo largo de nuestra historia. Hoy decía en otra radio, en otro medio que estuvimos en Bellavista, hoy se está conmemorando un año más del fallecimiento de Evita, que es nuestra, uh-huh, capitana, que es nuestro modelo, que es a quien debemos seguir. Hoy hacen 67 años que no la tenemos más físicamente con nosotros, pero está en nuestra, uh-huh, memoria, están sus enseñanzas. Y bueno, estas elecciones van a servir un poco para reposicionar, bien, al PJ de Corrientes. Bien, ¿podemos hacer un diagnóstico de esta nuestra Corrientes también, de lo que puede significar un gobierno peronista? Siempre vamos tras mano con respecto a las elecciones nacionales, a la articulación. ¿Cómo ves la provincia de Corrientes? Primero desde la posición de legisladora provincial que te da un diagnóstico de territorio. ¿Y cómo ves esta posición? ¿Pasaste de Ricardo a Valdés? ¿Cómo ves un poco el panorama? ¿Y qué puede significar un gobierno peronista y de acá en más emprender un camino fuerte también para en algún momento posicionar un gobierno PJ en la provincia de Corrientes? Bueno, tu pregunta tiene varias preguntas, sí. Digamos, está dividida en varias preguntas. Voy a arrancar por lo que yo creo que es el principio. Un gobierno peronista a nivel central, un gobierno peronista en Buenos Aires es muy importante no solo por Corrientes, sino por todo el pueblo de la Argentina, que necesita que se le devuelvan los derechos que habíamos adquirido y que nos habíamos acostumbrado a vivir. La gente se había acostumbrado a salir de vacaciones, la gente se acostumbró a poder jubilarse, la gente se acostumbró a ir a la farmacia a encontrar los remedios del PAMI, se acostumbró a ahorrar, a comprarse cosas. Hoy la gente quiere volver a eso. Y nosotros tenemos la obligación de trabajar para ello. Un gobierno peronista a nivel nacional es muy importante, pero es muy importante en tanto y en cuanto nosotros desde Corrientes, desde el PJ de Corrientes, desde la provincia de Corrientes, sepamos aprovecharlo. Uh-huh. Y aprovecharlo te hablo en el buen sentido. Corrientes debe dejar de ser el furgón de cola de cualquier tipo de gobierno nacional, no importa si es del signo PJ, si es de Juntos por el Cambio, Cambiemos, como se llame, si es radical o lo que fuera. Los legisladores de Corrientes deben empezar a hacer valer sus votos en el Congreso, deben empezar a acercarse al círculo rojo que gobierna la Argentina, porque los correntinos necesitamos muchas cosas. Estamos en una provincia pobre, estamos en una provincia donde las rutas están rotas, estamos en una provincia donde la gente no puede llegar a fin de mes, donde tenemos serios problemas con la salud, serios problemas con la educación. Entonces creo que todos, con la responsabilidad que nos cabe, desde la legislatura yo, desde el Congreso de la Nación, los legisladores nacionales, el gobernador también, porque, o sea, a ver, nosotros somos oposición, pero somos una oposición que no le pone palos en la rueda. Cuando tenemos que marcar nuestras diferencias, las marcamos y las marcamos fuertes, pero cuando tenemos que acompañar porque el proyecto favorece a Corrientes, por supuesto que a mí y a todos los legisladores de mi bloque nos van a encontrar ahí trabajando como ya lo demostramos. Bueno, camino al 11 de agosto, que es el primer paso sin dudas. ¿Cómo terminó un poco el tema de boleta larga, boleta corta dentro de lo que van a ser las elecciones? Ayer Raus daba algunos datos primarios de lo que envió al correo. ¿Cómo es un poco el preparativo ahí de la lista 501? Bueno, nosotros estamos preparados, estamos trabajando, venimos trabajando desde hace mucho. El tema boleta larga, boleta corta, es un tema que yo creo que ya la sociedad está empezando a cansarse de escuchar. Hace mucho tiempo que no teníamos una campaña discusión que se centre en una boleta. O sea, esta campaña se ha centrado en una boleta. Y no es solamente en Corrientes, ojo, porque por ahí la gente puede creer que nosotros dentro de Frente de Todos estamos peleando para ver quién se prende de la pollera de Cristina, para ver a quién le arrastra los votos, que no es así y no debe ser así, sino que está ocurriendo en muchas provincias, está ocurriendo en Córdoba, está ocurriendo, perdón, en la provincia de Santa Fe, en Juntos por el Cambio, le ocurre también en Misiones, ocurre en el Chaco, en Santiago del Estero. Ese es un tema que hay que minimizar un poco, que en este momento está en la justicia, que es la Corte la que va a dar su veredicto, pero la tranquilidad que le quiero dar a todos los correntinos es que el día del 11 de agosto nosotros estaremos en las urnas, estaremos en el cuarto oscuro, podrán elegir nuestra boleta, somos la 501C, que lleva a Rodolfo Martínez Llano como cabeza, como primer diputado nacional, con boleta corta, con boleta larga, con la boleta que sea, pegada, sin pegar, los dos pedacitos, un pedacito solo. Bien. Nosotros estaremos y vamos a ganar esta elección, porque el pueblo de Corrientes se lo merece. Bien. Está con nosotros la senadora provincial, Carolina Martínez Llano. ¿Cuáles son los ejes? Un poco, primero, uno le llama poderosamente la atención el fuerte trabajo territorial que está haciendo el espacio, casi abarcando en pocos días toda la provincia de Corrientes, además reunión con dirigentes en Burucuyá, ayer hablábamos con Rodolfo Martínez Llano, Goya, bueno, hoy van a Mercedes. Bueno, ¿cuáles son un poco los ejes fuertes de este trabajo territorial, Carolina? Bueno, fundamentalmente es llegar a todos los correntinos, llegar a todos y cada uno, conocer sus necesidades. Nosotros ya las conocíamos, nosotros ya estábamos al tanto, recorremos la provincia con asiduidad, pero bueno, fundamentalmente llevarles nuestro mensaje, llevarles el mensaje de que Rodolfo desde el Congreso va a pelear por los intereses de Corrientes, y haciendo un poco, como dice Daniel, un diagnóstico de situación, de exactamente qué es lo que pasa en cada localidad, qué es lo que necesitan, qué es lo que hace falta, en qué podemos ayudarlos, en qué por ahí no nos necesitan, pero esa localidad puede ayudar a la vecina. Fundamentalmente estar presentes, tratar de fomentar el empleo. Fundamentalmente el pueblo de Corrientes nos pide empleo. El pueblo de Corrientes necesita trabajar. Los índices de desempleo son altos. Tenemos que fomentar el trabajo privado porque esta es una provincia que depende de la administración pública en su mayoría. Y bueno, desde el Congreso de la Nación y desde la legislatura se pueden articular todas esas cosas y eso es lo que vamos a hacer. Bien, Daniel Karam dice, nosotros somos los únicos que estamos en el territorio, que salgan también los otros a contar un poco la propuesta, un poco también qué significa un diputado nacional, ¿no? Porque vamos a renovar algunos en la provincia de Corrientes, de los cuales hemos visto muy pocas gestiones, bueno, coyunturales, articulares a la provincia. ¿Cuál es el rol del diputado, Daniel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Encantado de saludarte. Bien, como siempre. El rol del diputado es defender los intereses de la provincia, es tener diálogo. No solamente con los sectores a quienes comulgamos ideológicamente, esto es lo que vamos a poner en marcha y poner en práctica. Lo va a hacer Rodolfo, lo va a hacer Mercedes Yagüedú, lo voy a hacer yo. Si el electorado, estamos muy confiados que elija nuestro espacio, nuestra boleta. Pero es tener diálogo no solamente con quienes nosotros coincidimos y comulgamos ideológicamente, que es la digamos el proyecto nacional y popular, pero también tener un diálogo absolutamente abierto, constructivo, con los otros espacios, con los otros espacios políticos, y que tengan que ver con el fortalecimiento de la democracia, porque de esto se trata la política, digamos, ¿no? Del diálogo, de la construcción, pero también de la firmeza. También de la firmeza y de un posicionamiento indiscutible cuando tengamos que reclamar lo que por derecho nos corresponde. Cosa que, si hacemos un ejercicio rápido de memoria, en los últimos años, lamentablemente, nuestros legisladores nacionales hicieron, si se quiere, la vista gorda en temas muy centrales, la cuestión de la pobreza, el tema de la comunicación terrestre, pero también las dificultades que tenemos nosotros como ciudadanos comunes, pero también como medios de comunicación, las precariedades, las dificultades que tenemos también en lo que sea medios digitales, internet. Yo hablaba un poco con Rodolfo de estas cuestiones. Pedirles a las empresas prestatarias que inviertan suculentos números de superávit que tienen de ganancia anualmente todas las compañías que ofrecen este servicio, y que lamentablemente Corrientes tiene enorme precariedad, enormes dificultades a la hora de poder estar en comunicación. ¿Por qué? Si nosotros también nos merecemos el mismo servicio que otras provincias, sin dudas, mucho más fuerte. Decía recién la senadora Carolina Martínez Llano que, bueno, un poco también vos conocés un diagnóstico provincial fuerte, has estado en varias campañas de internas en esto, pero bueno, hoy hay una fuerte vocación de poder del espacio, sin duda, que empuja la lista 501, pero que tiene una vocación de poder porque hay, digamos, hay una cefalía de dirigencia del PJ en toda la provincia, que ha quedado demostrado inclusive antes de marzo, después de marzo, digamos, costó darle legitimidad a las PASO, que es el mejor mecanismo que tiene la democracia. Digamos, hay que reconstruir todo el andamiaje político del PJ. Sí, también, ¿no? primer paso, consolidar el 11 de agosto. Creo que a partir de ahí se pone, digamos, un mojón firme para esa reconstrucción del partido, pero también de las relaciones políticas dentro del propio Partido Justicialista, pero también con los partidos de la del oficialismo. Fundamentalmente nosotros estamos, no sé si queda bien decir, pero estamos tomando el territorio. Y nos preguntamos nosotros, y nos preguntan a nosotros, ¿qué es de la vida de los otros dirigentes políticos que son también partícipes de este proceso electoral del 11? Y la verdad que entre los dos nos quedamos preguntando, no sé de qué se trata. No solamente para escuchar, el ciudadano común quiere escuchar sus ofertas, sus propuestas, quiere mirarnos a la cara, quiere tener una conversación, un mano a mano con su dirigente o su referente. Y la verdad es que hay una ausencia dirigencial espantosa. Llama la atención. Mirá, los otros días estuvimos en Burucuyá, uno de los tantos lugares que recorrimos con el doctor Martínez Llano. Y nos decía uno de la, no sé, yo diría la reserva moral del peronismo, uno de los tantos que hay en Corrientes y que fueron abandonados a la buena de Dios por sus dirigentes hoy que conducen el partido, autoridades partidarias. Decía, por suerte que vinieron unos días antes ustedes como candidatos. Porque la verdad lo que decidimos en este pueblo, los compañeros, es no votarle a ningún dirigente que sea candidato, o ya sea de la capital o del interior. Decidimos en reunión en la casa partidaria no votar a ninguno de los candidatos. Cuando llegamos nosotros, obviamente nos juntamos entre, no sé, 60, 70 compañeros y compañeras, se revirtió esa situación, se hizo un compromiso a expensas de que nosotros no somos conducción, a expensas de que nosotros no le vinimos alguna vez a pedirle el voto, usamos ese voto y lo descartamos a los compañeros. La verdad que este mojón que estamos poniendo en cada uno de los rincones del territorio provincial con Rodolfo, creo que va marcando un antes y un después en la vida institucional partidaria del justicialismo correntino. Bien, ¿cómo sigue un poco la agenda, Daniel? El doctor Martínez Llano hoy estaba en Santa Lucía, iba a Cruz de los Milagros, también continuaba su ruta en Mercedes. Nosotros terminamos ahora la visita a algunos medios, una reunión con Gerardo, que gentilmente nos está acompañando, forma parte de nuestro espacio. Es un hombre ganador. Yo solo abono la idea de lo que decía Rodolfo, de que Gerardo tiene enormes posibilidades de ser el presidente del Consejo Deliberante de Bellavista, pero también dentro de muy poco tiempo el futuro intendente de la localidad. Es un hombre trabajador que tiene proyectos, que está dando su tiempo, su capacidad para el peronismo de Corrientes. Y nosotros vamos a acompañarlo también después de esta reunión que hagamos con los compañeros y compañeras. Estamos yendo a Mercedes a acompañarlo a Rodolfo. Y casi terminando esta semana con un gran cierre en La Cruz, con más de 15 departamentos, municipios, más de 200 dirigentes del sur de la provincia, que nos vamos a congregar en la estancia Guapeí. Pero también yo, en estos minutos a veces que nos junta con Rodolfo y con el equipo, le decía a Rodolfo que nos está dando mucho resultado esto de congregarnos en un solo lugar y convocarlos a todo el sector, un lugar confluyente para que todos podamos escucharlos y escucharlo a él y escucharlo a los candidatos. Así que yo creo que Mercedes puede ser un punto neurálgico para que converjan, digamos, de todos los sectores de la provincia. Bien. Yo diría ya como la frutilla del postre, ¿no? Un cierre. Bien. Ya anticipándonos lo que va a ser el triunfo del 11, pero solidificando este grupo que va a ser ganador, no solamente con el gobierno nacional el 27, sino pensando en las internas de marzo, abril del año que viene. Carolina, el voto del 11 también es un freno definitivo a Macri. y también enfrentar, digamos, la posición que tiene ECO en la provincia de Corrientes, sin dudas, con sus candidatos, el caso de Vara y otros. También es ahí, ¿no?, puesto un poco la campaña de la lista 501. Sí, por supuesto, el voto del 11 de agosto es muy importante. Nosotros no debemos perder nuestro eje, que el eje es, digamos, derrotar al ingeniero Macri, al presidente de los argentinos, y poder poner a Alberto como nuestro nuevo presidente a partir del 11 de diciembre, a partir del 10 de diciembre que asume, pero a partir del 11 ya estará conformando sus equipos y estará trabajando por el bienestar de los argentinos. Nosotros debemos reposicionar al peronismo de Corrientes para poder hablar con fuerza, para poder exigir lo que nos corresponde en los estrados nacionales, y para eso debemos derrotar a ECO, debemos derrotarlo a nivel provincial. Nosotros apuntamos a eso, pero digamos, la gente debe tener en claro que el 11 de agosto lo que elegimos son los candidatos a disputar las elecciones que se van a hacer el día 27 de octubre. Bien. A nivel presidencial, lo único que se hace es ratificar los candidatos. Cada uno de los frentes va con un solo candidato, o sea que ellos en este momento no estarían compitiendo, sino que ratificando sus candidaturas. Uh-huh. Son muy importantes los votos, todos le estamos juntando votos a Fernández, pero la gente debe tener en cuenta que el presidente solo no puede hacer nada y que los legisladores son importantes, valen mucho, y es esto lo que estamos decidiendo. ¿Quiénes van a ser los que van a decidir el futuro de los correntinos a partir del 11 de diciembre? Bien, bueno, por aquí pasó la senadora provincial Carolina Martínez Llano, el precandidato a diputado Daniel Caram de la lista 501, gracias a Gerardo Rodríguez, que acompañó también al equipo que está aquí, al colega y amigo Gustavito Ojeda, un tocayo, un genio, un compañero, así que muchísimas gracias por este paso por aquí. Bueno, te agradecemos el espacio, un saludo a todo Bellavista y pedirles el 11 de agosto el acompañamiento, la lista 501C, vamos todos, que lleva la más peronista de todas las listas, la única peronista de todas las listas realmente, y que lleva a Rodolfo Martínez Llano como primer candidato a diputado nacional. Bueno, muchísimas gracias. Seminare, tu radio 91.3.